Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Aunque no lo parezca, somos una familia. Y toda familia que se precie de tal, el águila madre cuida sus polluelos. Y nada es más importante que escuchar al pueblo. Nada es más importante para nosotros. Cuando el pueblo se expresa, para nosotros... ¡A cruzar los dedos! ...que tomamos muy en serio, muy en cuenta. Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Esta información de último momento la trae Federico Sever. Fede. Vamos a ponerlo en contexto y vamos a dimensionar qué significa que uno de los ministros más importantes del gabinete de Alberto Fernández haya puesto la renuncia a disposición del presidente Eduardo Guado de Pedro. Mandó una carta hace minutos nada más que acaba de conocerse. En esa carta, que es muy concreta, muy escueta y tiene apenas dos párrafos, dice que pone la renuncia a disposición del presidente teniendo en cuenta un poco lo que él dice, que... El gobierno, el presidente, lo que dijo el domingo en la noche es que hay que saber leer y hay que saber interpretar lo que dijo el pueblo. Y nada es más importante que escuchar al pueblo. Escuchando sus palabras del domingo, donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que haya expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición. Alerta en C5N, habló el presidente Alberto Fernández con el diario Página 12. Con presiones no me van a obligar, lo dijo el presidente. De hecho, dice puntualmente sobre Cristina Fernández de Kirchner. Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones no me van a obligar. La publicación por parte de Cristina Fernández de Kirchner de un mensaje amplio. Siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios, especialmente en alimentos y remedios, y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias, la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente, siempre remarqué la falta de efectividad en diferentes áreas del gobierno. Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Quiero que escuchemos la segunda parte del audio de la diputada Fernanda Vallejo. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no. Que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo. Cuando el pueblo se expresa, para nosotros es un dato que tomamos muy en serio, muy en cuenta. Se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie. Pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere... conservar a su núcleo de inútiles. Mientras escribo esta línea, tengo el televisor encendido promuteado y leo un graf que dice Alberto hackeado por Cristina. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlos, el resultado de la elección y la realidad. Aunque no lo parezca, somos una familia. Aníbal, hay crisis Aníbal. Política, Aníbal. ¿Alberto Fernández le ofreció algo? ¿Puedo hablar? Sí. No hay, yo no siento si hay crisis política, sé que se perdió una elección y que cuando se perdió una elección hay que analizar las cosas. El presidente me convocó, hablamos de política, charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada. Con lo cual ahí se agota la discusión. El presidente me convocó, hablamos de política, charlamos de política. ¡Me está cachando! ¡Me está cachando! El presidente me convocó, hablamos de política, charlamos de política. La renuncia a disposición del presidente es un gesto simbólico. Porque el presidente, si eventualmente quisiera disponer de ese lugar, no necesita de la renuncia. Con lo cual, es un gesto simbólico que para mí es saludable. Nuestro gran frente es un frente diverso, heterogéneo, compuesto por muchas organizaciones y grupos políticos diferentes. Es una discusión interna, una discusión como en todas las familias tenemos. Tomó una cuestión más pública. Una discusión como en todas las familias tenemos. Una discusión como en todas las familias tenemos. Aunque no lo parezca. ¡Somos una familia! Es una discusión interna, una discusión como en todas las familias tenemos. Los